El yo no existe. El yo es de ellos, de los que odian y destruyen y claudican. Lo nuestro es el nosotros, lo nuestro son los sueños. Lo nuestro es el espacio solidario de un tiempo infinito, porque nuestra lucha no es solo del hoy ni del ahora. Nuestra lucha es también del mañana, del después del hoy, cuando ellos sean solo un triste recuerdo y nuestro presente sean los sueños más hermosos de la hora. Pero nunca solos, ni solas, siempre de dos o tres, o mucho más que uno solo. Los asesinos actuando en las sombras. Un calambre mortal recorre de norte a sur todas las vértebras de la columna popular, de la voz de los sin tierra. La columna popular, de la voz de los sin tierra. Asesinado con otros miles, cientos de hermanos por las balas de la codicia, el dólar, la plata, el liberalismo, rostros tapados asesinando, manos de plata están financiando, rostros tapados asesinando, manos de plata están financiando. Rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm. Un jueves más, aquí estamos, la gente que hacemos amantes del ruido. Hola. En Radio Clara, libre, libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Todos los jueves, desde las 12 y un poquito hasta la una y otro pocazo, y los viernes en reposición entre las 2 y hasta que acabamos. Y ya sabéis, tenéis el 391-20-16 y el 391-57-21. Que como siempre, para lo que queráis, ahí están. A ver si lo usáis. Sobre todo para llamar. Claro. Que hoy hemos empezado saturando a veces y también con mucho corazón y seguimos con eso. Sí, hoy con lo que hemos empezado y con lo que hemos seguido hasta ahora era con el nuevo trabajo de Corazón del Sapo, que estos jueves pasados poníamos algún temilla de una grabación y hoy ya tenemos lo que está sonando hoy es el disco. Ya está por ahí rulando en los canales anticomerciales de distribución el disco y lo que es el CD, aunque también parece ser que lo van a editar en casete. Y como decimos, este trabajo que lo llaman El Fuego al Cielo de los Cuervos, lo ha editado el colectivo Anarcopunk de Zaragoza. También deciros que... De Zaragoza, que es mala raza. Muy bien. Deciros que han editado el disco a un billete. Este que está sonando, el CD a 1300 y la casete la editarán a 600 pelas. Enciérrame, enciérrame, enciérrame. También comentaros que en el compact pues han metido el anterior disco, el de La imaginación contra el poder. Ven, ven, ven, no sufras más, no te arrugues más o al parque, tú caerás también, tú caerás también. Cae y púdrete. ¡Oh! ¡Loco, loco, loco, loco, loco! Deciros también que dentro del LP pues viene un libreto bastante guapo, muy, muy currado, en el que vienen las letras y, como es habitual en los otros trabajos que han hecho, en el de La imaginación contra el poder y el de Que el perro no rompa las flores, pues viene el título de la canción y un pequeño texto en el que, bueno, pues te hacen una referencia sobre la canción, y luego además pues también te viene de dónde lo han sacado por si os interesa leer, que es bastante bueno. ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Golpes al aire! Deciros también que, bueno, pues en además de las letras, pues todas ellas vienen ahí con unas fotos, que en el interior del libreto pues viene un montaje de unas ruinas y un texto, que es el que os hemos leído al empezar el programa, y que, bueno, pues que está bastante guapo, que, como os decía el colega, vale un talego y que es algo que os aconsejamos.

cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, que hemos seguido era con la gente de Wemean, un grupo que está en el recopilatorio que presentábamos el jueves pasado en ayuda, en solidaridad con la gente que desalojaron del pueblo ocupado de Sassé en el Pirineo de Huesca, un recopilatorio que llamaban No habrá paz sin justicia, la lucha sigue, y como decimos era en solidaridad para esta peña y era una reedición de una recopilación publicada por unos grupos de barrio en Berlín hace un año, y en Varna pues con este motivo le han cambiado la carátula y la han editado. Lento el fluir del tiempo, en un momento ya pasado, finito, terminado. Aparte de Wemean también están, entre otros, Neu Gorriak, Vizca 99 Pose, Peter Tush, Papá Ricky y de Goas y algunos cuantos más. Y bueno, lo que queríamos deciros también, que nos ha llegado unas noticias de la gente esta, de los vecinos y las vecinas de Sassé y Solanilla, que era el pueblo al que fueron después, en el que nos cuentan que desde la madrugada del sábado 16, suponemos, tres personas de este colectivo se han encerrado en lo alto de la torre de la SEO en Zaragoza para denunciar las mentiras y engaños que la Dirección General de Aragón está vertiendo en la prensa. El trato que están recibiendo por parte de la Dirección General de Aragón es indignante, y tras un principio de acuerdo, el pasado mes de febrero, buena parte del colectivo se fueron a Solanilla y comenzaron la tramitación legal para la cesión en concurso de Solanilla, que era una alternativa ofrecida por la Dirección General de Aragón. Y una vez cumplimentados todos los trámites, se encontraron con una farsa. La Dirección General de Aragón no tiene la voluntad de ceder Solanilla y los quieren echar de Aragón. Y preguntan que qué pasa con los más de 400 pueblos abandonados que hay en Aragón, y que por la vida en el Pirineo, Sassé vive, Solanilla vive. Deciros que el sábado pasado, en teoría, había una manifestación o algo así en Zaragoza, pero no tenemos más noticias de cómo ha quedado y si esta gente sigue ahí encerrada o... Deciros que la gente está más que encerrada en la iglesia, lo que está es subida a la torre, pero en los andamios, porque por lo visto la están rehabilitando y tienen toda la fachada llena de andamios, y esta gente pues está subida allá arriba y encadenada allí, y que todos los días pues hay una concentración abajo de gente para mostrarle su apoyo, o por lo menos es lo que sabemos. No sabemos si siguen allí arriba o ya han bajado o qué. Claro, porque estas cosas no te vas a enterar por ahí, ¿no? Viendo la tele, te la vas a encender y te van a decir, mira, aquí está ahí tres protestando por el desalojo del pueblo aquel que les están engañando, como a eso, ¿no? Appointed by them, as they have society characterized by recognition of quality of life. casi nos pillan y resulta que era la vasca de Active Minds, mentes activas para la peña. La gente de Active Mind que estaba con Petrograd, o que está con Petrograd, en un LP compartido que ya os hemos puesto en otros programas. Un LP que, bueno, después de haber estado hojeando el libreto y viendo un poco el poco inglés que sabemos, hemos averiguado que este LP pues está sacado y los beneficios que se saquen pues van a una campaña que hay de solidaridad con una persona que se llama Dave Callender, que tampoco teníamos muy claro qué era lo que había pasado con esta persona, y viendo uno de los números de Liberación Animal, Liberación Humana, que os presentamos en otro programa, pues hemos descubierto que esta persona está acusada por rollos de liberación animal y que tiene una condena de entre 8 y 11 años de prisión. Deciros que haremos un poco de tiempo y después os pondremos a la gente de Petrograd, aunque también a esta vasca ya la habéis oído en algún que otro programa, ya que tenía una introducción muy chula y la hemos puesto. Y que es probable que en posteriores programas volvamos sobre este LP, porque realmente está súper guapo y es muy probable que a ver si nos ponemos las pilas y traducimos una letra de Petrograd que es muy bonita, que va sobre el punky, y mira que amamos el punky por aquí, ¿eh? También queremos decir que esta producción benéfica, pues han colaborado mucha gente en ella, ¿no? Sí, está la gente de Lonely Tunes, que es la gente de Active Minds, una gente de Francia que se llama Maloca, otra gente de Austria que se llama Sacro Cabalismo, y luego una gente de aquí del estado este español, que son la gente de Don Belong de Gijón, y otra distribuidora que se llama Gaia de Bilbao. Y mientras hacemos tiempo para darle la vuelta al LP este y poneros a Petrograd, os ponemos un agente de Zaragoza, por la movida también está de Sase y todo lo que está viendo por allí. Venga. Contra la línea de alta tensión, Aragón Cazaril, Chistau no rebla, no pasarán. Deciros que los cables esos que aludía de la canción ya los han hecho y ya damos electricidad a Marruecos. La libertad con mayúscula, sin fugas, ni policía, ni burocracia, más patria total. Sancho Pilar al Incerguayen, quitarme su ser tremendal. Sancho Pilar al Incerguayen, quitarme su ser tremendal. Independencia en cada autogestión, independencia en cada liberación. Caminar en tarotopía, a libertad con mayúsculas, sin defugas ni policía, ni burocracia, emancipación total. Sancho Pilar al Incerguayen, quitarme su ser tremendal. Sancho Pilar al Incerguayen, quitarme su ser tremendal. reggae en Huesca. Independencia entra la autogestión. Independencia entra la liberación. Independencia entra la autogestión. Independencia entra la liberación. Ni guerra entre pueblos ni paz entre clases. Esta era la gente de Mayacán, de Zaragoza, en un directo en Huesca, el 28/10/95, y es una de las ediciones que hizo hace un par de años así la gente del colectivo Anarcopunk Mala Raza de Zaragoza, que la editaron pues eso a precio de 400 pelas, y el título de esta casete era En Talto a Revolución. Nació nuestro pueblo con Omayo y Ofancí, que vaya este duro suelo. Y ahora ya por fin le acabamos de dar la vuelta al EP, al LP este que decíamos, de Petrograd. Rimas de siglos de rebasar. Para que luego digan que solo ponemos ruido. Ruido es más que eso, también es esto. Me pasan un castaño. From their lands, sold to rich white men. never be free. While Lincoln abolished slavery, the black man will never be free. Pues eso, hemos oído un ratito a la gente de Petrograd y seguiremos oyéndola. Here's another song you probably won't hear on the radio. The hours have all gone so clapped up like they were 20 years ago. Corporation had built bombs, spit record companies. Major lives. Pues bueno, después de 2 años sin pegar brasa, al final nos hemos animado a la gente de Castellón y nos hemos currado el fanzine en Arcén. Que ya tocaba, que ya teníamos ganitas. ¿Cómo se llama el fanzine? Anarcen. Un nuevo fanzine que presentamos por aquí. Y bueno, en su contenido pues es un poco variado. Artículos sobre la Hamsa de Barcelona, que es una casa ocupada. De que está allí cerca en Sants, sobre la situación al Kurdistán, que bueno, estuvimos en unas charlas y nos pareció interesante el tema y decidimos meternos un poco más en el tema, consultamos unos libros y esto. Y luego también habían artículos sobre la televisión, sobre el rollo fancinero, que bueno. ¿Fancinero cascabelero? Sí, fancinero total. O sea, en plan animar a la gente a que se curre sus propias publicaciones, ¿no? Que hay un montón de periódicos por ahí, revistas, y que bueno, que te ofrecen una oferta que es bastante, bastante cutre desde nuestro punto de vista, ¿no? Que bueno, a lo mejor hay alguien que le guste, pero a nosotros nos parecía muy, muy aburrida. Y no sé, teníamos cosas que decir. Y los picamos y ya está. Y luego aparte pues también hay entrevistas a Manifiestro de Barcelona, a los Tarzán de Madrid, que bueno, que la entrevista fue antes de que pasara todo aquel jaleo y nos pudimos preguntar pues sobre el rayo este. ¿Jaleo? ¿Qué jaleo? ¿No lo sabéis? La audiencia a lo mejor no. El cotilleo ese que rolaba por ahí por el Molotov y todo esto. Bueno, pero más que un cotilleo eran hechos probados, ¿no? Que el bajista de... Esto parece la crónica de Sociedad. Pero bueno, también pensamos que es interesante, ¿no? Que el bajista de Tarzán en un concierto, un grupo de mujeres, pues se subió, le roció con pintura, le pusieron un cartel en el que ponía... pienso con sí. La polla o algo así y sí. Bueno, pues leyeron un comunicado mientras en el que denunciaban que bueno, pues que este tipo pues había cometido agresiones sexistas, ¿no? Luego eso se emboló mogollón y al final culebrón. Sí, culebrón, y al final sí que se ha demostrado que eso era verdad y lo han tirado, bueno, ¿no? De Tarzán. Y desde entonces pues esta persona no está tocando en Tarzán. Y que cosas como estas pues nos recuerdan que el sexismo y todas estas cosas no están tan lejos ni tan superadas como creemos, están, ¿no? Están dentro del rollo también. Y vamos a ir a Tarzán. Yeah. ¿Quién le toca comentar algo a ti? Pues eso, continuando, pues también hay otra entrevista a ASE, que es un grupo alemán que estuvo en este verano tocando por aquí, tocaron en Castellón y en Valencia. Descarado. ¿Tocaron en el Dimonis? Sí, muy bien. Que metían un ruido de la leche. Y bueno, les preguntamos sobre el rollo, cómo está el tema por Alemania y eso. Uh-huh. Y luego pues también artículos sobre liberación homosexual, que bueno, pensamos que era un tema que nos parecía interesante y eso. Y bueno, que es un tema que pues había que dar bastante caña también. Y no sé, comentar que vale 150 pelas, que está en catalán. ¿Cuántas páginas tiene más o menos? ¿O no lo sabes? Tienes unas 40 y algo, pocas, 40 y pocas, 42 por ahí. Y que bueno, nos hemos intentado currar bastante la imagen, La estética. Maquetación y tal, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor a todo el mundo no le gusta. A los clásicos del fanzine punky. Pegamento y fotos, sí. Ahí. Y que es el número 4, como dice Fernando. Y se llama Anarfen. Pues ya lo sabe la peña, si quiere conseguir este fanzine, que rule por los sitios habituales. Y no nos movemos de Castellón, ni de fanzines. Elogios, pilas y filamentos. La moda no admite miramientos. Al que no lleve sombrero de tres picos, le haré añicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala, pero qué mala que soy! La moda renueva el mercado y hay que tirar el traje aunque esté poco usado. Gracias a esta tiranía prospera la economía. El que no lleve sombrero de tres picos acabará en comisaría. Y esto lo dijo la bruja Avería, ¿te acuerdas? Expresa libremente tus sentimientos, no te gires tu cuerpo. Expresa tus deseos en tus tacones, libérate. Abre el nombre de Lourdesiana. Dos amigas mías de estrellas se aman de una relación no heterosexual. Ganen las paras, en tu escalera nadie se las traga. Ella baja con la cara bien alta, de una relación heterosexual. Mentiras, nadie las para. Y esta peña La Carrasca de Castellón, que... Algunos los habréis reconocido, seguro. Bolingonas ellos, algunos. Que luego os diremos que tocan en un concierto en Vinaroz. Y también siguiendo con Castellón, que parece que por allí hay mucha actividad, otro de los cines que nos llega de allí es un fanzine de reflexión y acción, es el número uno, se llama Contracorrent. Aunque antes, por si alguien que sabe de, o le interesan los fanzines y lee de vez en cuando, pues antes este fanzine se llamaba Manager Roach. Y es el número uno y está lleno de información y artículos como Ecotaje, contra McDonald's, contra del sistema de enseñanza, la enseñanza del sistema, sobre el espíritu de Ermua, 33 años de lucha anticapitalista, la necesidad de sentirse persona contra el sexismo. Y luego hay dos dosieres, uno sobre anarquismo e independentismo y otro que es sobre el cannabis. Que van artículos como 10 cosas que cada padre, profesor o adolescente tendría que saber sobre la cannabis, notas sobre la cannabis sativa y un decálogo para cultivadores y cultivadoras poco experimentadas, y también un artículo sobre el turismo fumeta. Todo esto en el número uno de Contracorrent, que lo han sacado a precio de 150 pelas. Que como veis puede ser interesante. Que deciros que esta peña de Contracorrent llevan también una mini distri de material. Que si queréis contactar con ellas, puedes escribir al apartado 99, 12.080 de Castellón. Y eso. Y si no os ha quedado claro, pues nos metéis un toque. Vamos a empezar con convocatorias. Este sábado 30 de mayo, el concierto este que antes decía, el de La Carrasca, va a ser en Vinaroz, en el Colegio San Sebastián, y aparte de La Carrasca también estarán tocando Versículo Cero, Papá Chamán, A Cara Perro y El Súper. El Súper es un cantautor de Villarreal. Y como va a sacar pronto una maqueta de él. que la edita una gente de por ahí también, ¿no? Sí, la gente de Comú. Que... Y eso que ya de hecho ya está grabada, que nada, estará al caer y que costará 350. Y y pues eso, que sea fantástica, genial y maravillosa. Pues ya sabéis, si queréis oír al Super, pues en Vinaroz este sábado por 500 pelas a partir de las 10 horas. Lo que no nos hemos acordado de poner es quién lo organiza. Pues son el Ateneu Libertario de Vinaroz, Collectiu Prou, Maulets y Collà de Dimonis de Vinaroz. Del patio y todos han formado no pasar la revisión, tres días arrestado. Cuando los jóvenes puestos los instantes donde se fueron marcadas en su mente. Y el sábado también por la tarde en el Ateneu Libertario de Castelló tocarán Cuero de Cuenca y un grupo de Burriana que se llaman Porcs, y será a las 6:30 o las 7 por ahí. El precio no me acuerdo. Y bueno, la dirección de la Ateneu Libertario de Castelló es calle Doctor Clara, número 33, y es cerca de la estación, en sub y baja. Contra los número uno del acuartelamiento del chorrendo general de los acusado de haber desviado entre 15 y 650 kilogramos de cocaína de los alijos recomisados en el caso fronterizo de Grupo. El general se encuentra en una petición de condena de más de 15. seguimos con convocatorias y también en Castellón. Ya os la comentábamos la semana pasada y es un concierto en el que estarán tocando dos grupos de Nueva York. Uno se llama Indecisión y otro se llama Milhouse. Y luego estarán tocando también otra gente de allí de Castellón que se llaman Idem y otra peña de aquí de Valencia que se llama Voice of Hate. Deciros que esto será el sábado 30 de mayo a las 11 de la noche en la sala Doctor Slump en el polígono Castalia, que por lo visto está al lado del campo de fútbol, y esto será en Castellón. Y como sabéis, pues solemos poner siempre grupos de los que tocan en conciertos que os anunciamos, pues si tenemos algo de ellos os lo ponemos. Y de la peña esta de Nueva York, pues teníamos algo la semana pasada, pero esta semana no, así que vamos a hacer caña espacial o algo así. Es a 45. Y es que su propio nombre lo indica, se llaman Indecisión y es una gente de Nueva York que estará tocando con otra gente también de Nueva York que se llama Milhouse y con otra gente de Castellón que se llaman Idems y otra peña de aquí de Valencia que se llaman Voice of Hate. Don't turn your back. Don't walk away. Pues eso, hemos hecho un viajecillo por el Time para contaros o poneros la música de esta gente de Indecisión, que os volvemos a recordar por última vez, que tocarán mañana viernes, hoy viernes si lo estáis oyendo en reposición. Ah, el sábado, es verdad, me he colado. Pues el sábado, aún nos da tiempo para ver a esta peña. Y vamos con alguna convocatoria más, concretamente con la misma, pero con Voice of Hate, un grupo de aquí de Valencia, que también estarán tocando. Y lo que ocurre es que esta grabación es bastante antigua, pero da igual, también hacen ruido a saco. Lord, Convocatoria que os queremos comentar tiene que ver con las bicicletas y va a ser una marcha en bicicleta por la Horta. En dirección prohibida, sin casco y sin matrícula. Como os decimos, será una marcha en bici por la Huerta y será el domingo 31 de mayo. Se saldrá a las 10 de la mañana desde la plaza de Benimaclet. Y bueno, pues recorrerá toda la Horta Nord, y se irá por la circunvalación de Valencia y bueno, pues todo esto acabará en Campanar con una paella y todo esto se monta para, bueno, pues pedir que se aplique la defensa de la huerta, que no se pierda, que se están tirando las alquerías y que nos estamos quedando sin huerta. Si me mojo y no me seco, lenta, rápida o tranquila, voy de allí a allá. Aunque da más por qué luchar, pues hay más coches cada vez y la ciudad está cargada. Hay coches por donde quiera que vas, podría la gente moverse en la ciudad en bicicleta. Por eso pido ahora un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Otra de las actividades que os queremos hacer llegar es una inauguración de una asociación de consumidores y consumidoras de productos integrales y biológicos, que la van a llamar, el sitio este lo van a llamar Arrels, y está situado en la calle Lepanto, número 26 bajo, de la ciudad de Valencia. Y nada, nos han hecho llegar un boletín que suponemos que irán sacando de vez en cuando, contándonos cosillas, y deciros que el lunes que viene, que es el día 1, a las 7 de la tarde, pues, si queréis os podéis pasar por allí y conocéis esta nueva asociación de consumidores y consumidoras de productos integrales y biológicos que se llama Arrels. Hacia niveles de autoritarismo cada vez mayores. Es como si la mayoría de nosotras no viéramos o no quisiéramos ver lo que está sucediendo. De reaccionar nos aferramos a... Dicen que no pasa nada. La verdad. Hay a 100 kilómetros de la media, no pasa nada. pesar de que nuestro mundo se va deslizando hacia niveles de autoritarismo cada vez mayores. Es como si la mayoría de nosotras no viéramos o no quisiéramos ver lo que está sucediendo. De reaccionar nos aferramos a la idea de que no pasa nada, cuando en realidad estamos más que nunca desnudas y amenazadas por las nuevas formas de control y dominación que está los gobiernos. Nos aferramos a la idea de que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Esto que habéis escuchado es Javi Chispes, que es la misma canción que estaba sonando al principio, pero esto es lo que está haciendo ahora la gente de la banda Hachís, que por si no lo sabéis, estuvieron tocando el sábado pasado aquí en Valencia. Aunque este concierto que habéis, este directo que estabais escuchando y que está sonando de fondo, pues fue uno que montamos la gente de Amantes del Ruido. ¡Caña! ¡Hostia! Con la gente también del BAC, y fue el 22 de noviembre del 97 y estuvo tocando también la gente de Scalopendra. Y los Backstreet Boys. Otra de las convocatorias que nos faltan es una que se va a realizar en Albacete. Os lo comentábamos el jueves pasado, es un concierto que se hace por una sierra civilizada en Albacete, y es el viernes 29 de mayo, o sea, mañana o hoy, si vais en reposición, en el que estarán tocando Kisab, que es un grupo de Paiporta, Hipercore, un grupo de Madrid, Celofán, un grupo de Albacete, y Sin Dios, que son de Madrid. Y os vamos a poner una canción de Sin Dios, y os la vamos a poner también, aparte de que porque estén tocando en este concierto, pues porque la queríamos poner porque si escucháis el programa alguna vez en reposición, después de Amantes del Ruido venía un abuelo de estos del 36 que contaba las cosas que pasaban por aquellos años, que últimamente ya no lo oís y que ya no os lo oiremos más, y que bueno, pues vamos a poner esta canción de Sin Dios un poco por el Garcieto. Hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Somos un mundo nuevo en nuestro corazón, de la vida en justicia, pendientes sin poder, libertad en armonía, orden sin gobernar, patria en un nuevo sol, el sol de la anarquía. Es la idea, libertad en amor, el mundo y la corrección, luz de la revolución, se acabará. defiende la burguesía, casta y feita y rapaz, rompamos las cadenas. Promisión, sumisión, que tienen reyes y papas, parásitos sin piedad. Ha llegado ya la hora de matar al pueblo. Pues eso, un desalojo, otra ocupación o cosas similares, cantaba la gente de, a ver que lo miremos bien, de horribles, horribles seres, como nosotros. Y aparecían en un recopilatorio que la semana pasada os presentábamos, donde hay un montón de grupos. Este recopilatorio se llama Bunker, que parece ser que era como denominaron al cine Princesa, pues un jefe de estos de los maderos. Y esta cinta pues tiene relación con el cine Princesa, ya que pues es un recopilatorio, coméntalo. Es un recopilatorio que, bueno, surge de la idea de una serie de gente que estuvo detenida entre el desalojo y después los disturbios que se montaron después, y bueno, es sobre todo porque de los grupos que hay ahí en la cinta, pues mogollón de gente, o sea, de la gente detenida había gente que era de estos grupos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues nos juntamos, ponemos una canción de cada grupo de los nuestros, cogemos alguna más de otro grupo más y sacamos una recopilatorio, ¿no? Y luego además se le juntó un agente de un colectivo de cómics o de dibujantes de Barcelona y les, bueno, pues hicieron también un libreto en el que cuentan pues toda esta historia mejor que yo, y que además vienen dibujitos y vienen las letras de los grupos que tocan. Y seguramente en posteriores programas pues os pondremos algo más de este recopilatorio Búnker, que llevaba un parche de ocupación, valía 500 pelas, llevaba un libreto con las letras movidas y demás, y por aquí no hay para distribuir, solo tenemos uno, pues no sé por qué, pero lo tenemos. Mira, hala, seguimos con ocupación. Semana pasada os informábamos de unas movidas que iba a haber en Madrid, concretamente de 6 días contra la injusticia que organizaba la Coordinadora de Barrios de Madrid, pues 6 días entre los que se iba a hablar y de sobre ocupación, sobre vivienda, sobre inmigración, sobre jóvenes, sobre niños, sobre niñas, sobre mogollón de cosas. Y además no solo se iba a hablar. Exactamente, además de hablar, pues se iban a hacer otras muchas cosas, y entre una de esas que se han realizado pues ha estado la ocupación de un hotel en Madrid, en una zona bastante importante o bastante pija, la zona de Pelas, en el que un grupo pues bastante considerable de gente entró con la intención de ocuparlo para, bueno, pues durante estos 6 días hacer allí una serie de movidas. Lo que pasa es que, bueno, pues la presencia policial, como siempre, pues hizo que este desalojo que esto se desalojara ese mismo día, y que además creemos que 2 o 3 personas resultasen detenidas. La semana esta es desde el 25 hasta el 30 de mayo, o sea que todavía tenéis tiempo para mañana viernes y el sábado 30, si os apetece, subiros a Madrid, porque entre otra de las cosas que va a haber, pues está la gente del colectivo de jóvenes de La Coma, que estarán haciendo la obra esta del Chapao. De todas maneras, si queréis saber algo más sobre la movida esta de la ocupación del hotel, os podemos decir que mañana en las mañanas de Radio Clara, a eso de las 10:30, 11, creemos que es, pues habrá una conexión en teléfono con la gente del Molotov y de la UPA de allí de Madrid, que harán una crónica pues contando un poco cómo ha sido esta semana y lo de la ocupación de este hotel. Y esta gente que están cantando y que han cantado antes el tema de Ocupa y Resiste, pues se trata de Versus Day, una maqueta que titulaban Conspiración y que salían los 9 temas que aparecían en esta maqueta por el precio de nada. Pues de nada, y gracias a Versus por sacar esta maqueta gratis, hacerla llegar y que tiene alguno de esos temas. Y ahora vamos con otra maqueta que os poníamos la semana pasada, que es un recopilatorio que se llama Coreína y que os vamos a poner a un grupo que se llama Valion. Decíamos la semana pasada, la Coreína, una maqueta en forma de caja de pastillas en el que vienen 19 grupos, entre además de Valium, pues podéis encontrar a Subterranean King, Choco Crispis, Manifesto, Rose, Slug y otros muchos más, que esto lo ha sacado un agente de Valencia que se llama Dribbling Records y que vale 600 pelas. Deciros que no son 6 libras, que son 7 libras y que esto que escucháis es causa de alarma. Pues os vamos a decir que nos vamos a ir, ¿o qué? Vamos a recordar que esto es antes del ruido. Para la peña que esté oyéndolo mañana en reposición, o hoy, claro, si estás en reposición es hoy, que acaba la reposición, el programa va a acabar. Nos vamos a ir antes de irnos después, pero ahora nos vamos con Sedition, bueno, yo qué sé, Caña y Punkis. como os decía el colega, era la gente de Sedition, que solamente tiene un tema en este EP, porque el resto de canciones pues son de la gente de One by One. Este EP tiene... Este EP tiene algo de historia que contaros, pero como nos vamos a ir, la semana que viene os ponemos un tema de One by One y os contamos de qué va todo este rollo. Pues hasta aquí, amantes de el ruido.